güey, qué fuerte. A ver, prueba esta, carnal. ¿Qué es? ¡Ay, es coco de mono, güey! Está buena, güey. ¡Ay, anda cañona, güey! Oye, ¿has escuchado Radio Anime Nexus, güey? ¿Radio Anime Nexus, cabrón? No, güey, ¿qué es eso? Es una estación de radio delante, está poca, no manches, güey. ¿Está chida? No, pura música de anime, cabrón. ¡Cámara! ¿Cómo ves? ¿La escuchamos? Cámara, a ver, ponle ahí en tu compu, güey. Quita las porno que tienes ahí, güey. Oh, pues espérame tantito, güey. ¡Ah, se escucha chida, güey! ¡Cámara, déjame nomás! Esto y más es Radio Anime Nexus, carnales. Órale, carnal, pásame la monta. Oh, pues espérame, estoy anunciando, güey. A la de 1, 2, 3, ya, ahora sí ya entramos. Muy buenas noches, tengan todos ustedes oyentes aquí de Radio Anime Nexus. La número uno de toda Latinoamérica y nada más. Les saluda su amigo y servidor, el señor Villacho, transmitiendo en vivo y en directo esta nueva emisión del Diario de la Nerd, que ya vamos en el programa número 24. Tú faltas siempre, niño verde. Pero no, vamos 24. Ya ni dejan apoyarlo, ya ven cómo son. Sí, así es. Bueno, si contamos el programa pasado, fue. No, pero es que el programa pasado fue más un semanario, fue un crossover, ¿no? Sí, el programa. La semana pasada fue un mega crossover. Ok, entonces digamos que este es el programa 25 del Diario de la Night. Bueno, ya programa número 25, que ya estará disponible a partir de mañana en su formato de podcast, para quien lo descargue y lo quiere escuchar a la hora que se le pegue la gana. Mientras tanto, pues nosotros en vivo, gracias a los que nos han descargado para delirar con lo que digamos acá, o bien para molestarse con nosotros y luego reclamarnos y mandarnos demás cosas al correo. Pero bueno, la cuestión es de que le doy la bienvenida a mis colaboradores, empezando por la Doc Aome Chan, que le mando un beso totote. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Oh, buenas noches, Sensei Inuyasha, niño Apo, qué milagro que viene por acá. Querido Draco, feliz fin del mundo a todos ustedes. Oigan, feliz fin del mundo. Sí, aquí reportándome desde Arequipa, Perú, para todo el mundo. Gracias. Hoy sí es cierto, feliz fin del mundo a toda la audiencia, feliz fin del mundo, se acabó el mundo. Sí, se va a acabar el mundo. Sí, esto da para poner este tema de fondo, ¿no? Ay, yo ya no sé qué hacer con toda esta gente que anda diciendo del fin del mundo. Ni que lo digas. Yo sí sé qué hacer. ¿Qué? Sí, pero no lo puedes decir. Sí, ya bueno. Pudo reír en sus caras. Dios. Oye, pero a ver, ¿quién de la audiencia, quiénes de todos ustedes sobrevivieron al fin del mundo? Porque yo puedo decirlo, lo puedo presumir que he sobrevivido al fin del mundo. Yo también sobreviví al fin del mundo. También al fin del mundo. A ver, lo más triste es que vas a ir a tu Facebook y ahí vas a poner: yo también sobreviví. Y al fin del mundo. Hay que hacer un grupo de Facebook, ¿no? Yo también sobreviví al fin del mundo, chicos. A ver, niño verde, ¿usted sobrevivió? A ver, déjenme hablar. A ver, niño verde, ¿usted sobrevivió al fin del mundo? Pues yo creo que sí, porque. A ver, pellizquese, pero pellizquese el brazo, no otra cosa. Oh, válgame, pues. Así sí estoy vivo, sí me dolió. Oh, ok, sí te dolió. Bien, doctora, ¿usted está viva? ¿Sobrevivió al fin del mundo? Aquí vivite y coleno senté. Ok, muy bien. A ver, ¿quién es de nuestro auditorio sobrevivió al fin del mundo? A ver, no escucho a nadie. No escucho a nadie. No, yo tampoco, parece que están muertos, ¿no? A ver, aquí dice... Son los cuatro, los cuatro vivientes. A ver, dice Rumiko que ya sobrevivió al fin del mundo. Acá Tito San dice que también. Dice, sí, no, ya valió, madre, bueno. Tito San también dice que sobrevivió al mundo. ¿Quién más dice aquí? ¿Quién más sobrevivió aquí al fin del mundo? El Arcan también dice feliz fin del mundo. Ya, yeah. Ok, ¿quién más? Ozzy dice saludos a todos los sobrevivientes del fin del mundo. Mira, yo me quedé con las ganas, yo honestamente me quedé con las ganas de dejar esta canción así de fondo mientras estaba el fin del mundo y decir ven a mí, dulce muerte. No, pero finalmente estamos vivos para la desgracia de la competencia. Que seguimos vivos y se las vamos a seguir enchorizando todos los días como siempre. Así que bueno, de nosotros no se salvaron. Y bueno, Natalia dice aquí, otra sobreviviente presente. Oye, parece que hay epidemia. Todo mundo sobrevivió al fin del mundo. El mundo ya se acabó y nosotros seguimos vivos. ¡Qué buena! Y pensamos ese que éramos los únicos, ¿eh? Sí, sí. No, yo me voy más egocéntrico. Yo creí que era el único que había sobrevivido al fin del mundo. Ay. Pero veo que no. Mira, al final sí, lo que eso me decepciona, ¿eh? Yo creí que era el único sobreviviente al fin del mundo. Sensei, acá dicen, acá hay seis más, dice Retrete. Saludos en este podcast. ¿Cómo dijo? ¿Cómo se llama este hombre? Sí. ¿Se llama qué? Retrete. Ah, se llama. Oh, mire, yo le voy a cambiar el nombre. Se va a llamar así. Ah, Sensei, se olvidó el saludo de Draco, Sensei. Ah, oiga, Draquito, ínquese, baje la cabeza, arrodíllese. ¡Roberto! ¡Chica tu madre, hijo de la chingada! Ahí está. Ahí está el saludo para la Draquina que ya llegó. Gracias, muchas gracias. Por supuesto que sí, caballero. Así es. Bésele la mano, al niño verde, por favor. Ya creo en Facebook. He creado en Facebook de sobreviví al fin del mundo. ¿Lo creaste? ¡Qué amabilidad, Dios! Carita feliz. ¡Ya lo sé! Y ya te agregué a ti, ¿no? Vas a tener más seguidores por la carita feliz que por lo que dijiste. Tú que la sí. Pero bueno, dejemos de lado un poco el fin del mundo y ya empezamos a leer los reportes de sintonía que tenemos. Porque bueno, yo aquí voy saludando a Seshomaru, que pide algo de Sensei, pide de Pegasus Fantasy. Aquí alguien que me escribió en japonés, Konami 13, que me dice que quiere el tema Secret Base, Química, Kureta Mono, 10 Years After de la serie. Ano Nimita Hana, No Man, Bokutachi, Wamadap. No, está muy largo. Pero bueno, el nombre es largo y raro. Si está largo y raro, ahorita lo voy a. Ahorita voy a buscarlo. Y bueno, gente, no escriban en japonés a sus contactos porque. Está bien que somos frikis, pero no al grado de leer japonés así todos, así fluidamente. A ver, no, o sea, no ver, conozco conozco los hirahanas y los katakanas, pero onda, o sea, conozco los kanjis y qué rollo, ¿no? Pero, o sea, pucha, tener que aprender a leerte tantos, ese es un problema, pero bueno, igual gracias, y bueno, dice esta chica, chico, no sé. Bueno, tiene un avatar de niña, pone letra rosita, yo deduzco que es niña. Y dice que sobrevivió al fin del mundo, pero casi se suicida de miedo. Bien. Bueno. Eso sí, es el shock que causa toda esta cosa. Ok. Santiago pide. El fin del mundo con unas abritas. Ustedes okay. Dirán. No, olvídate. Con un virus y mi cocota. Casi todo esperando el fin del mundo. Así estaba, cupiéndome mi rosa y mi cocota. Y ahí. En viendo... el techo esperando un tsunami, esperando que te abra la tierra. Y que todos nos cagáramos de miedo. Estaba en mi silla con el ventilador en paños que les importan. Esperaba. comiendo bien sabroso lo que veía hentai. Ah, así bueno. Ah, bueno. Oh, Dios santo. Bueno. Impúdico. Impúdico. Sí, la verdad es que es un barbaján impúdico, grosero, que no tiene moral, ni ética, ni pudor. Pero bueno, pero, una cosa. Sensei, ¿de qué hablas, Sensei? No, yo sé, pero. Pero igual soy el jefe y yo puedo decir lo que yo quiera, así que me aguantan. Ah, de veras, vámonos, ya me voy. Vámonos, Ape, vámonos. Ah, de veras el jefe. No, bueno, una cosa impresionante. Ah, sí. Hay democracia. Esto no es una democracia, esto es una dictadura. Es una dictadocracia. Dictadocracia, ándale, efectivamente. Voy a esperar a que te caiga. Te odio. En fin, Santiago pide algo de Full Metal Alchemist Brotherhood, el tema de Again, ya ahorita en un momento lo ponemos. Dice, qué buena manera de pasar el fin del mundo viendo hentai. Ah, bueno, es otra opción. Eso aquí, lo dice por mí. Sí, aquí dice Nikes. Hola, Sensei. El que si puedo poner el ending número 23.440 de Bleach, que se llama Stay Beautiful. Ok, ahorita pongo el ending 14.000 de Bleach. Luisa Fernanda dice. Ah, qué sé yo. Bueno, Luisa Fernanda dice: con el Chihuahua, bueno, saludos. Ya. ¿Qué más? Dragón Muerte dice que si vamos a hablar de fútbol, bueno, pues no necesariamente de fútbol. Pero dice que también está vivo y que lo agrega al Facebook. Bueno, ahorita veo qué onda con el Facebook. A ver si no me caigo. El Arcan Cloud que dice que sobrevivió al fin del mundo. Y hay una mujer que quisiera... miren lo que dice aquí Arcan Cloud. Dice, ya sobrevivimos al fin del mundo. Hay una mujer con la que quisiera repoblar el planeta. Es cierto. Arcan le piensa. Genio y figura hasta la sepultura, chico. Sí. Agustín Eduardo dice aquí, yo también sobreviví al fin del mundo. Saludos a todos los sobrevivientes. Pueden poner Rewrite de Asian Couple Generation, y que es el opening de Full Metal Alchemist. En un momento más viene Hugo Q. Me dice que saludos a, desde Chile. Acá acaba de temblar en la ciudad de Arica. Ah, caray. Pues empieza a montar frío, ¿no? Porque si ya empezó a temblar por allá. No nos asustes, condenado, no nos asustes. Y lo peor es que está cerca de Chile. Esperen. Tembló después del fin del mundo. Ah, sí, es que son, es que resulta, y no, sí. O sea. Miren, de hecho aquí. Ya pasó el fin del mundo y tembló, ¿qué quieres que le haga? Miren, aquí está. Es señal de que se va a acabar el mundo. Espérenme, sí tembló de hecho, tembló a eso de las 7:45 hora de Chile, en la zona de Trápaca. Zona norte. Sí, en la zona norte de Chile, fue de 4.9 Richter, fue una cosa muy mínima lo que tembló. El epicentro está 116 kilómetros al este noreste de Iquique. Y 206 kilómetros al sureste de Arica. Entonces, está. Así que, como quien dice, fue un simulacro. Sí, fue un simulacro. Fuera así como una sobadita, ¿no? A las placas tectónicas, pero bueno. Sí, pues sí tembló, pero no nos asusten tan gacho, por el amor de Dios. No lo digan ahora. Van a creer que es sabroso. Pánico. Acaba de temblar. ¿Dónde? Para arrepentirte y borrar mi hentai. Obviamente no. No, bueno. Impresionante. Y él consigue con sus cosas. Con ese. O sea, si no pasa nada, lo recupero de la papelera. No, bueno, terrible. Y sigue leyendo, y sigue mirando. Sí, ese niño sigue leyendo su gente porque es un degenerado pervertido. Sin qué hacer. Ay, qué cosa. Pero bueno, tenemos el fin del mundo que sobrevivimos y ahí vemos de qué cosas. Es tema hablar del fin del mundo, ¿no? De lo que se puede venir, de lo que. Sí. Supuestamente. Uh-huh. Pero hay noticias esta semana, Por cierto. Por cierto, hay noticias esta semana muy interesantes. Hay una noticia triste también que hay que dar con respecto al doblaje mexicano. Ya lo estaremos comentando. Pero sí hay un fallecimiento en el doblaje mexicano que es una gran pérdida y es una voz muy emblemática la que se perdió. Y una vez les adelanto, resulta que murió por causas naturales el día lunes el actor Jesús Colín. ¿Quién fue Jesús Colín? Pues simplemente fue la voz de el maestro Roshi en Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball GT. Jesús Colín ya llevaba tiempo batallando con la salud, ya lleva, inclusive su salud deteriorada lo había obligado a mudarse a Acapulco. Espero que Seki, que no haya visto a Seki, porque si lo vio, pues seguramente Seki fue la causa de que este señor se muriera. Cualquiera que vea a Seki le da un infarto. Pero bueno, triste lo de Jesús Colin, que falleció, y pues descansa en paz este actor del doblaje mexicano, que siempre vamos a recordar por la voz del maestro Roshi de Dragon Ball. La noticia triste que tenemos esta semana. Y también quien se anda muriendo, pues es 4Kids Entertainment. Ya les contaré qué pasó con 4Kids Entertainment, pero ahí está una pelea bastante buena que ya les estaremos dando a conocer más adelante. En fin, ¿tienen ahí algunos comentarios pedidos y demás chacharitas? Realmente no. O sea, sin contar los míos, no. A ver, y doctora, ¿no tiene por ahí reportes de sintonía, saluditos y demás? Ah, me dijo que iba a mandar unos saludos. Ah, sí, sensei. Un saludo muy especial a una compañera que nos está escuchando. Sandrita, un saludo muy especial de parte de la doca Omechan. Y tú sabes, pues, que ahí estamos siempre para cualquier cosa. ¿Sí? Don Batene, un saludo muy especial. Pues aquí tenemos a Lili, que también nos manda saludos muy especiales. Matías Leonel me dice: un saludo a Amy Chang, y me quería pedir una canción Black Rock Shooter cantada por Hatsune Miku, es el que pide, ¿sí? Y que vea el fin del mundo, es lo que también nos dice. Saludos para Kitsune también. Y Tecno nos manda también saludos y que es, dice que ha sobrevivido al fin del mundo. Yokusaru también, saludo muy especial. Y dice Seki maldito, hay que guardar un minuto de silencio por el maestro Roshi. Sí, es cierto. Ya ni la poción que le dio el Fénix o algo así. Cosas del mundo. Pues sí, caray, pero bueno. Nada, recordado siempre será. En fin, pues nos vamos con dos temas. A ver, bueno, todavía no. Niño Verde, usted todavía no tiene mensajes de sus fans, porque usted es muy cotizado en este programa por las chicas. Ustedes aquí es un Adonis. Es un Adonis el Niño Verde aquí. Hable. No, ahorita estamos tranquilos todos. Ok, usted como que... Están acechándose en las sombras todavía. Oiga, Niño Verde, compre otras pilas, porque, no sé, usted se siente ahorita como... ¿cómo le diré? Como batería cuando ya se está terminando, así como que lo siento, ¿no? Entonces necesito que se ponga las pilas. No sé por dónde se las vaya a poner, pero bueno, ese es su problema. ¡Ah, bueno! Pero bueno, Dracosaurio... Ya empezó. Sí, ya empezamos a trolearlo. No puede estar tranquilo antes de que lo alburee o le diga algo el sensei acá. Pues no, la verdad que no. Es que aquí el que no corre vuela también, pero bueno. Draco, ¿tú no tienes nada para comentar en esta noche todavía? ¿No te han llegado comentarios a tu todavía programa? No. ¿Todavía no? Ok, muy pues bien. Solamente solamente del amigo Tito-san, que pone una carita feliz. Ah, bueno. Yo le pongo una carita de gatito. Tito-san tiene una alegría perpetua, ya lo conocemos bien. Pero bueno. No, él sufre de alegría extrema, sensei. Sí, él es alegría desmedida, pero bueno. Diagnosticado. Sí, diagnosticado y ya está recetado. Vaya, ¿no? Tratamiento. Bueno, eso es lo que pasa cuando sube mucho de nivel. Y crea despersonalización. O sea, leveleas. Ok. Bueno, Redcam, se reporta al programa Redcam y dice eso, pues dice puerca. Miren lo que me dice el Redcam: puerca, sobrevivió al fin del mundo y pateré al hinche viejo menso que se equivocó. Bueno, ya ahorita, bueno, yo me doy cuenta que ahora cualquier hijo de vecina puede decir que va a ser el fin del mundo. Entonces, si así vamos, yo digo que el fin del mundo va a ser en el 2047. Es un maratón, a ver quién le atina. Ah, no, olvídate, bueno, terrible. Vámonos con pedidos, ¿no? Bueno, dos temas así como para desquitarnos tantito. Thanatos de Evangelion. Vamos a morirnos todos. Llévanos muerte, llévanos. Ya volvemos. Díganle a mis hijos que nos quieren. Continuamos, 17 y 30. Ya volvemos aquí en el Diario de la Noche. Sí. past. You can't forget love and pride. Because of that, it's killing me inside. Thank you. quieres divertirte con las mejores trivias, oír la mejor G-Music y escuchar las últimas noticias sobre anime, ¡Oneta! Y videojuegos, ¡Nintendo! No te puedes perder Stereo Otaku con Bandicoot, solo aquí en Radio Anime Maximus. Te lo dice Arisawa de Sintonizando al Mundo. ¡Yane! ¡No te lo pierdas! No te pierdas cada domingo a las 3 de la tarde en Matsuri, donde nuestros amigos Mirna, Sosi, Izumi, Lince, Everest, Pero y el Hentai Kage nos hablarán sobre festividades en Japón, los cumpleaños de nuestros personajes de anime, noticias, críticas de películas, reseñas de anime, recomendaciones y por supuesto muchos, pero muchos que recuerda, Matsuri, todos los domingos a las 3 de la tarde, hora México, solo por Radio Anime Nexus. Ya volvimos al segundo bloque del programa. Si supieran todo lo que se dice fuera del aire, una cosa impresionante, pero bueno, ya luego sabrán qué cosas se dicen afuera del aire. En fin. Bien, ya volvimos. 9 de la noche y 43 en el centro de México, en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá. El fin del mundo, una cosa espeluznante. Seguimos vivos, afortunadamente. Y pues ni modo, ¿no? Este show cómico, mágico, musical, familiar, terapéutico, curativo y demás chacharas ahora también es post-apocalíptico. Se agrega una lista más a nuestros adjetivos calificativos, pero bueno. Puta, me cansé, pero bueno. Bien, es que es un nombre muy largo, ¿no? Del sí, diario espinar. No, olvídate. Eso sí son nombres, ¿no, mamá? Ándele, cole. Pues bueno. Ahí va la noticia, ¿no? Lo que estremeció el doblaje mexicano esta semana, tristemente. Voy a bajar un poco el volumen de la música. Y es que el lunes 16 de mayo. Falleció Jesús Colin, la voz del maestro Roshi en Dragon Ball. Fue pues ya una enfermedad larga que tenía el señor Jesús Colin. Eso lo había orillado a irse a vivir a Acapulco y pues ya debido a su edad finalmente se adelantó en el camino y bueno, pues ya está seguramente en un lugar mejor el señor Jesús Colin, que pues falleció este lunes. Y pues su legado queda en el doblaje mexicano, queda en las voces destacadas de Jesús Colin, pues sin duda fueron la del maestro Roshi en Dragon Ball, Dragon Ball Z o Dragon Ball GT, la voz de el maestro Roshi o Kame Sennin Muten Roshi, mejor conocido. Y pues nada, pues descansa en paz el maestro Roshi, la voz del maestro Roshi, el señor Jesús Colin. Una pérdida para el doblaje mexicano, pero pues las condolencias, ¿no?, a familiares y amigos del actor. Y pues nada, ¿no?, pues a seguir adelante. Y pues ni modo, ¿no?, así es la vida. Y unos pues sí, van, otros vienen. Y pues esto es de las cosas que le dan sentido a la existencia, ¿no?, que nos demuestra que somos fugaces, que no somos para siempre. Y pues lo importante es de que quede ahí el legado del señor Colin. En fin, triste la noticia, descanse en paz. Y así la cuestión. En fin. Qué cosas. Pues sí, ¿no? ¿Alguien lo llegó a escuchar en algunas otras voces ahí alternativas? Porque yo recuerdo haberlo escuchado en ER, haciendo la voz así de un abogado, me parece, en la serie esta de emergencias. Todavía en las temporadas donde sale este George Clooney. No sé si alguien la llegó a ver. No, desafortunadamente no conozco el trabajo más que del maestro Yoshi. Ah, pero es muy emblemático, ¿no? Sí, o sea, al final de cuentas su legado sigue por un chingo de generaciones. Sí, su... En fin, pues luego triste, parte, ¿no?, pues, la serie legendaria. Ya pasó a ser de las leyendas del doblaje. Ahora, otra de las cosas, sin embargo, es de que ahora... pues ya tiene un reemplazo, por así decirlo, Jesús Colin, para la voz del maestro Roshi, que es Jorge Roy. Y Jorge Roy también es otro actor que ya tiene sus años. De hecho, él está casado con Rocío Garcel, que es la voz de Bulma. Entonces, ah, bueno, como eso es nuevo. Sí, y, o sea, ellos dos, yo fácil, no sé, no estoy muy seguro, pero fácil, Jorge Roy y Rocío Garcel ya deben andar por los 70 más o menos. Ya son también actores grandes. Ya son adultos, ya son bastante mayores ellos. Y aún así Rocío Garcel le sigue saliendo la voz de Bulma a pesar de su edad. Aunque bueno, ya se nota un poco, pero. ¿A poco sí tiene los 70 y? Más o menos, voy a corroborar el dato porque no quiero caer en una imprecisión. Yo cuando escuché el hito. Sí, porque ella inclusive hacía la voz de Remy. No, de hecho hago el recálculo. Hago un cálculo, no anda por los 70. Vuelvo a calcular, anda en los 62 años ella. Ellos andan sobre los. Pero aún así. Yo sí, escuché de lo que fue Dragon Ball Kai. Sí, ella volvió a ser Dragon Ball Kai. Regresó. Es que yo escuché Dragon Ball Kai. Sí, no sé. No, de verdad, no encuentras casi diferencia. Sí, ¿no? Que no pasa el tiempo para ella, realmente. Sí, imagínate, cuando ella dobló Dragon Ball. Imagínate, Dragon Ball. Era joven, pero me dicen que tiene 64. Sí, ahorita ya tiene 62, Rocío Garcel, que era la voz de... Que es la voz de Bulma actualmente, porque ha vuelto a ser la voz de Bulma. Resulta que ella cuando dobló a Bulma la primera vez, ella si acaso tendría... estaba entrando a los 40. Y cuando dobló a Remy, pues era muy joven todavía. Ya tenía más. Sí, o sea, ya tiene sus años Rocío Garcel en el doblaje mexicano, yo creo que es de las actrices más longevas que se han mantenido vigentes en este, si lo podemos decir de esa manera. Pero sí, ya son, bueno, y bueno, retomando el tema, ya está casada con Jorge Roy, que ya es un emblemático del doblaje mexicano. No sé, Draco, tú lo vas a ubicar porque es la voz del abuelo de Yugi. En Yu-Gi-Oh. Draco. Ah, ya lo ubicé. Ya lo ubicaste, ¿verdad? Ya lo ubiqué. Sí, es más, hizo a Miguel Ángel en las Tortugas Ninja. Sí. A Skeletor en la nueva versión de He-Man. Y los amos del universo es Skeletor. Es el narrador de la serie de Beavis and Butthead. Es el narrador en la vida moderna de Rocco. Y la voz del señor Cabeza Grande. La voz cantada, lógicamente. Es la voz de. ¡Oh, el señor Cabeza Grande! Sí, pero cuando canta. Es la voz de... Ya te digo... De Carlos Finster, el papá de Carlitos. Es la voz de... Y la del narrador en los Rugrats. ¡Carlitos! La del papá. Es la voz del señor Wilson. La voz del señor Wilson en Daniel el Travieso. Es la voz de... ¡Oh! ¿Se acuerdan de Chip y Dale? Chippy Dale, rescatador. Chippy Dale. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, es la voz de Monterrey Jack. Aunque no lo crean. Sí. Es la voz de... yo te digo, ¿quién más? Hace voces diversas en La Casa de los Dibujos. Es la voz del doctor Von Pato Ben en El Conde Pátula. Es el narrador en Ren y Stimpy. ¿Quién más? El narrador de Ren y Stimpy. Sí, señor. En anime tiene. Ahí te van los que hacen anime. Es la voz. Hace voces diversas en Remy. Es Autillo en Fuerza G. Es el abuelo de Ohan en Dragon Ball. Ya recientemente nuestro Roshi en Dragon Ball Kai. Es la voz de Solomon Moto en Yu-Gi-Oh! Del Dr. Borion en Astro Boy, Exedor Forma en Robotech, Samed en El Duende Mágico, el narrador de Monkey Typhoon y de Demon Lord Dante, el doctor en el episodio 1 del Justiciero, el comandante Hawkins en Voltron, Choza Akimichi en Naruto. Mírate, Naruto. curta en Pokémon. Y aquí les van las más emblemáticas, donde seguramente van a recordar a Jorge Roy. Miren, ahí les va. Que eres el reemplazo de Jesús Colin, el maestro Roshi en Dragon Ball Kai. Bueno, ¿se acuerdan de Karate Kid? De las pelis de Karate Kid. No me digas. No. Él es. A ver. Él es la voz. Él, bueno, prácticamente él es el actor oficial durante muchos años. Fue quien dobló a Noriyuki Pat Morita. Él fue su voz durante muchos años en diversos doblajes. Y sobre todo en las películas de Karate Kid, donde él hizo la voz del señor Miyagi. Que por cierto, Pat Morita ya lleva rato que murió Noriyuki Pat Morita. ¡Miyagi! ¡Don señor Miyagi! Sí, wow. ¡Miyagi! Sí, señor, el señor Miyagi. ¡Miyagi! ¡Miyagi! Sí. Por mí la nueva película de Karate Kid se pudo el carajo. No está Miyagi, se acabó. Sí, bueno, pues como querías. Ya no es lo mismo, Pero ¿cómo? ¿Pero cómo carajo querías que estuviera el señor Miyagi si ya está muerto Noriyuki Pat Morita? ¿Querías que lo revivieran con las esferas del dragón o qué? Pues sí. Obviamente, no, pero ¿para qué haces? ¿Para qué matas el personaje del maestro Miyagi? ¿Para qué lo matas? Pues sí, también, pero. ¿Qué? Pero también Pat Morita es Pat Morita, pero bueno, ya. Bueno, no sé si vieron la película Los Cazafantasmas, pero bueno, bueno él bueno, es la voz de Peter Venkman en Los Cazafantasmas. Sí, estoy viendo aquí otras más donde actuó. Estoy viendo aquí algunas. A ver. No, pues ya son casi todas, ¿eh? Películas. No. Series de TV, pues ya no mencionan muchas, pero bueno. La cosa es de que es un actor que ya ha tenido, que tiene sus buenos años en el medio. Y bueno. También otra cosa que este actor tiene es de que también se encargó de la música de muchas series, ¿no? De las adaptaciones de muchos temas al español. Sobre todo los de Dragon Ball. Si quieren, ¿te oímos algunos temas de Dragon Ball? Oh, sí, para sí, recordarse, sí. Sí, sí. Okay. Corazón encantado, sí. A ver, espérame tantito, porque ahorita voy a sacar algunos temas muy empolvados aquí. Entonces voy a, a checar esto. Pero sí, ellos se encargaron de tanto Jorge Roy como Rocío Garcel. Ellos creo que mantenían un grupo musical. Y pues ya dentro del doblaje pues se encargaron de hacer las adaptaciones de algunos de los temas. De hecho, el tema de, no sé si recuerdan el ending de Dragon Ball, que ahorita lo vamos a escuchar. El de que empezaba Fantasía. Ven a mí, conquistar, te quiero. ¿Yo sí se acuerda? ¿A poco sí? Claro que sí, se lo canta. Ese lo canta. Bueno, lo canta Rocío Garcel, justamente. Vamos a escuchar también. ¿En serio? ¡Wow! ¡Susai, sensei! ¡Es en serio! Miren, al que lo tenga en versión completa en español, lo doy. ¡No! ¡Fuertes declaraciones! ¡Ah, no! ¡Sea hombre o mujer! ¡Guau! Wow. ¡Empecé! ¡Va a llegar rápido el cheque! No olvídense, bueno, yo creo que ya nos vamos con nuestros temas y... ¡No! ¡Porque dijiste a ver. Cualquiera! No, sí. ¡Sí! ¡Sí! Bueno, ya. Vámonos con los temas, ¿no? Vamos a un bloque cortito y ya volvemos. ¡Ay! Sí, porque esto es muy emblemático. Esto es Romance Te Puedo Dar, si se puede traducir así. Y regresamos rapidito aquí en la número uno de toda Latinoamérica. Fantasia, ven a mí, conquistar, te quiero yo, juventud. Un misterio vas a descubrir. Todos quieren pronto vivir aventuras, mil y algo más, juventud. Conserva la inocencia que hay en ti. Si tratas de aparentar algo que no eres, se esfumará la magia igual que vana ilusión. Atrévete a enfrentar. Dragon Ball. Vamos a buscar las esferas del dragón. Es el secreto más estremecedor. Vamos a tomar las esferas del dragón. Un milagro increíble se esconde ahí. La fantástica aventura va a empezar. Este mundo es una gran isla del tesoro. Un amor late ardiente en mi pecho hoy. Son tan diversos los sueños de cada quien. En algún lugar de la tierra brillan para mí. Vamos muchachos, vamos a luchar contra los temibles monstruos a pelear. Y en la nube voladora vamos hoy a viajar. El cielo conquistar. Un grandioso viaje empezará. Hoy es la oportunidad. Lucha hasta el final. Vamos a buscar las esferas del dragón. El desafío más grande que enfrentarás. Vamos a atrapar las esferas del dragón. El más grande tesoro se esconde ahí. La fantástica aventura va a empezar. Y sin igual oportunidad. Radio para Animax. It's the way you move. To the killer groove. Oigan, ¿que se estaban escuchando al aire? ¿En serio sí se escuchan al aire? Aquí Freedom dice que sí se oyó algo. Oh. Pero ¿saben qué fue lo mejor? Que yo no me escucho, yo estaba así. Oye, Draco, yo pongo mi cara de Yao Ming. Yo no me escuché. Yo no me escuché, ustedes sí. Bueno, esa interpretación fue de Draco haciendo coros, yo pero bueno. Cara de... yo tengo mi cara de Yao Ming de. ¡Ah, no me importa! Eso dices ahorita. Una cosa impresionante, pero cosas bueno. Sensei. Oh, pero sí, según Freedom sí se escuchó. Dice aquí Diana Segurita Chan que sí se escuchaba. Bueno, algún día les dije que se iban a escuchar lo que se dice fuera del aire, pero bueno, ya se dieron cuenta de lo que hablamos, las tonterías que hablamos fuera del aire. Ya pueden sacar sus propias conclusiones. Así es. Bien, pero como pero para que se les olvide que estuvimos diciendo estupideces fuera del aire, o que estuvieron cantando a Draco como si fuera un vietnamita con diarrea, miren aquí nomás. ¿Qué miramos, Sensei? A ver, enséñenos, ¿qué miramos? Hay una noticia que hay que comentar. Draco. Draco aquí pregunta que si dijiste que querías ir al baño. Ay, no. ¿Qué? ¿Quién preguntaba? Perdón. ¿Quién pregunta? Anónimo. Dice yo. ¿Es un anón? Dice anónimo. ¿Ah? Bueno, si pregunta que ¿qué quieres que haga? No. Dice anónimo. Yo ya fui a... Como una idea. Oh. Bueno, en lo que estos niños se ponen de acuerdo. Muy antes de, del... Tengo un flash informativo. Llega el suena el telégrafo. Está llegando un telegrama. A ver. Ford Kids Entertainment presenta una moción para evitar que se licencie Yu-Gi-Oh! Sexal. La empresa norteamericana 4Kids Entertainment interpuso el viernes una moción a la Corte de Nueva York para evitar que la empresa ADK, dueños de Neon Ad Systems, venda a otro distribuidor los derechos de la serie Yu-Gi-Oh! Sexal, excusándose en el capítulo 11 de la ley de bancarrotas de los Estados Unidos, a la cual se cogieron a principios de mes y que les permite retener cualquier licencia mientras se reestructuran para salir de la quiebra. Todo esto se debe a que NAS y TV Tokyo planean promocionar la licencia de Sexal en la Licensing International Expo de junio, y 4Kids alega que si la serie resulta ser licenciada a otro distribuidor, se causaría un daño irreparable a la empresa. ¿Cómo la ven? Ándale, pues. Espero. No, ya. En resumen, se lo digo en una forma más coloquial. Qué terrible. Se lo digo en una forma más coloquial. Como ya habíamos comentado en programas anteriores, habíamos dicho en programas anteriores que 4Kids se había... 4Kids, ¿quién es 4Kids? Otra vez va de nuevo al resumen. Ya cuando decimos 4Kids, hablamos de el asesino del anime en Latinoamérica. Hablamos de la censura, hablamos de una cuestión de moralina absurda, que no encontramos una razón de ser lógica. Pero bueno, 4Kids Entertainment es una distribuidora norteamericana que tijeretea el anime, que le quita todo el sabor que tiene para convertirlo en un producto pseudo-infantil de muy mala calidad, con la excusa de que es para niños. Pero bueno, me parece una tontería. Bueno, la cosa es de que 4Kids, debido a sus malas producciones, sus pésimas adaptaciones, se ha metido en problemas económicos, lo cual, como mencionamos hace algunos meses, se apegaron al capítulo 11... de la ley mercantil de los Estados Unidos. Esta ley de bancarrotas, básicamente 4Kids está en quiebra y están reestructurando su deuda para poder levantarse, a ver si se pueden salir de esta. El problema es de que como 4Kids está en quiebra, pues TV Tokyo y NAS pues buscan de alguna forma relicenciar la serie de Yu-Gi-Oh! El problema resulta viene a colación porque 4Kids tiene una licencia de Yu-Gi-Oh! Sobre todas las series que salgan de Yu-Gi-Oh! No sé qué tan extenso es el contrato, pero Yu-Gi-Oh! Sexal entra dentro de ese contrato. El problema es de que al estar en capítulo 11 no quieren evitar a toda costa que TV Tokyo y NAS, a través de Neon Ad Systems, que es una filial de ellos para distribuir contenidos, pueda venderle a otra empresa los derechos de Yu-Gi-Oh! Porque bloquean a Yu-Gi-Oh! Bueno, la cuestión es de que ellos no quieren perder la licencia de Yu-Gi-Oh! Porque, nos guste o no, a 4Kids Entertainment las licencias de Yu-Gi-Oh! En merchandising le dejan mucho dinero, y es dinero de que perdería a 4Kids Entertainment, y ahí sí se verían todavía más comprometidos en su capítulo 11. Entonces depende de aquí del futuro de 4Kids Entertainment con que les nieguen o no les nieguen esta moción para evitar que sea relicenciada Yu-Gi-Oh! Yo lo veo más así como un intento desesperado de 4Kids Entertainment por retener una licencia que a todas luces se las van a terminar quitando. Pero bueno, ahora cuando habla, aquí se habla de un daño irreparable a la empresa. Cuando se habla de un daño irreparable, yo quiero pensar, varios quisiéramos pensar, que dependen de un hilo y que dependen de esta licencia para seguir adelante. Y sin esta licencia, evidentemente, si hay un daño grave a 4Kids Entertainment, pues significaría el fin de ellos. Y me imagino que es por eso, por lo que están peleando con uñas y dientes esta licencia. Ojalá y los manden por un tubo en la corte de Nueva York. Ojalá y sí. Yo me imagino aquí a la empresa con una John Megacibre. Pero si suelta un huevo, se lo vamos a quitar. Qué malo. No, y es que finalmente, pues, ciertamente, bueno, ya les pasó un poquito de teme, ¿no? Con la licencia de One Piece, que le rescindieron el contrato de One Piece. La propia Toei Animation se encabronaron por el mugrero de One Piece. Y finalmente la tuvieron que volver a hacer desde el principio, desde cero tuvieron que hacer la edición de 4Kids y suspender toda la distribución y volver a redistribuir. Una cosa terrible lo que pasó con One Piece. Y con Yu-Gi-Oh, pues bueno, también, ¿qué tantas cosas le han tijereteado a Yu-Gi-Oh? Es incontable lo que le han recortado a Yu-Gi-Oh. Puta, yo también. Pero eso sí, niños, pues sigan jugando sus cartitas y a sus jueguitos de rol, que bueno, yo no les encuentro ningún sentido, respeto a quien lo juegue, pero yo no, verdaderamente no lo entiendo. No lo entiendes, te valen mal. Efectivamente. Pero igual en el momento en que se las quiten, se las van a ver bien negras. Porque básicamente es quitarles la chequera. Pues sí. Es que de lo que te están dando a entender es que de hecho comen ahorita. Es lo el único ingreso importante que tienen. Sí, es que es una licencia importante, como dice el niño verde. Es una licencia importante y se están quedando sin ella. Y ya qué otra licencia le pudiera quedar a 4Kids Entertainment. Porque realmente lo que manejan ellos es básicamente anime. Claro, y Sensei, si me deja, permite tomar en cuenta los antecedentes de esta empresa, que ha mutilado muchas veces estos animes, tomándolos de manera infantil, como que nadie se atrevería a contar nuevamente con ellos. Y tomando esta última oportunidad, pues creo que reaccionaron demasiado tarde, ¿no? Tomando en cuenta otras opciones y viendo, y ahí están los resultados, ¿no? Por no haber prevenido algunas cosas. Y eso me parece una actitud demasiado como rogando realmente que no les quiten esa licencia. Terrible. Pequeño berrinche de 4Kids. Exacto. O sea, ¿cómo te puedes quedar con algo que no te mereces? No te lo mereces. O sea, ¿cómo quieres que te premie por algo que hiciste mal? Básicamente, es eso. Y 4Kids está haciendo un berrinche porque le quitaron el juguete. Este cara es un diurio. Está quejándose con, no sé, la mamá y papá. La corte. En fin, pero, pues, mi pronóstico es que se los van a quitar. Sí, no, se lo van a terminar quitando. Lo que pasa es de que eso, también eso es que espérense, también hay que ver cómo está el contrato de Yu-Gi-Oh, porque exacto, sí, a eso iba. O sea, hay que ver, bueno, qué onda, porque si no hay nada firmado con Yu-Gi-Oh, Sexal difícilmente van a poder reclamar los de 4Kids. Quizás se aleguen en que ellos tienen una licencia de Yu-Gi-Oh, pero hasta dónde abarca esa licencia de Yu-Gi-Oh que tiene 4Kids Entertainment, porque si depende ya del criterio de la corte a ver qué ocurre con esto. Pero ojalá y no proceda esta moción de 4Kids Entertainment y que finalmente pueda morir esta empresa, por fin, que ya se mueran, por el amor de Dios. Mira, yo creo que ahorita va a estar muy difícil que le quiten Yu-Gi-Oh! Sexal. ¿Por qué? Porque si el contrato, aún el contrato estando extendido por un determinado tiempo, van a llegar con el tema de, mira, lo estamos ya transmitiendo. Y eso quiere decir que en el contrato ya está incluido. Entonces deja que me termine de transmitir todo Yu-Gi-Oh! Sexal y a ver, después tú haz lo que tú quieras. ¿No? Pues sí. Podrías. Y el pequeño detalle de, a ver, no sabemos nosotros cómo se manejó la licencia, es que son detalles. Sí, detalles, pero que al final van a contar. Pero de que se lo están viendo negras, pues eso no cabe la menor duda. Es así que no. En fin, o sea, según la filosofía de 4Kids, porque tienen una filosofía medio puñetas estos babosos. La verdad, son unos babosos. Según ellos, hay que americanizar todo, hay que hacerlo así al estilo del imperialismo yanqui, como diría cierto gorila venezolano. Pero bueno, La cosa es de que hay que hacerlo al lado imperialista, hay que occidentalizarlo, hay que cambiar muchas cosas como estereotipos, comidas, diálogos, música y todas las demás chacharitas que puedan ser ofensivos. Óiganlo bien, ofensivos para un público americano. Háganme el refabra un cabrón. O sea, no. Ay, terrible, terrible la cuestión con esto. No, oh, no. A ver, acá me dicen aquí algo. Me dice Calea, me dice aquí por el Messenger. Pélenme. Si fueras una banana, te pelaríamos. Pero no lo eres, así que no lo podemos hacer. No seas malo, te enseñamos. Ahora, si se refiere a, ser, a que le hagamos caso, mira, bueno, ya es otra. Mira, si ahora sí. Mira, si quieren naranja, ni plátano, ni mandarina, nada que está pelada. Sí, no, ahora, sí es como, ahora sí es como YouTube. Solo quería que le mandemos saludos. Bueno, saludito, quería, ¿no?, que, bueno, dio su comentario, pero ya muy aparte después de lo que estamos hablando ahora. Ok, muy bien, muy bien. Ahora si fuera como YouTube, bueno, ya es una pelada. Pero bueno. Una cosa impresionante con todo esto. Creo que lo sigo con un poquitín de retraso. Voy a checar algo por aquí. Ya vuelvo a reagregarlo. Ahí está. Ahora sí. ¿Ahí me escuchan? Ay, fuerte y claro, Sánchez. Muy bien, ya se quitó el retraso. Muy bien. Sí. Pues así la cosa con 4Kids Entertainment, ¿no? Es un carnaval esta cuestión. Y bueno, cosas como en Yu-Gi-Oh! Pues se les. Ya lo habíamos mencionado muchas veces, ¿no? Que originalmente, cuando un jugador perdía en el juego de cartitas, ¿no?, se iba al mundo de las sombras como un muerto. O una cosa así, ajá, sí, si no recuerdo. Los personajes se morían y ahora se me dan. Bueno, hicieron una revoltura ahí, ¿no? La cosa es de que siempre no se morían. Sí. Nada más se van sin de una hecho, cartita ya. Yo me sé unas censuras, tipo. Yo me sé varias censuras desde Yu-Gi-Oh! Por ejemplo, había un capítulo donde supuestamente al perdedor le mochaban las piernas. Y era de verdad. O sea, era una sierra y cuando tus puntos de vida llegaban a cero, la sierra, adiós piernas. Ah, pues quiso 4Kids, 4Kids se espantó, dijo que eso era inapropiado, y cambió las sierras por unos disquitos así brillando, y decían que si perdías ibas al reino de las quitando lo macabro del juego. Okay. Y luego, bueno, y pues aparte, Yu-Gi-Oh! Pues era, ahora, cambio el tema. Sí, Draco, mira, déjame comento esto. En One Piece, no sé si te acuerdas de que el jugo de naranja que aparecía en la versión de acá, en realidad era cerveza. Yo no había visto nunca en mi vida cerveza de color naranja. Yo sabía que era dorada la cerveza, o era así como nueva, era amarillito. Es la nueva. ¡Oh! Sí, pero una cosa así. ¿Te imaginas un pirata mar de los siete mares tomando jugo de naranja? No, ya sabemos que los piratas son bien pipas, ¿no? Que les gusta el pisto, pero. Al menos, bueno, también puede pensarse de que el jugo de naranja traía piquete, que, o sea, por favor. Pero obviamente. Están haciendo atojar, chicos, ¿qué es eso? Ya vamos a empezar con el vicio, con el cochino vicio otra vez. Bueno, ¿cómo que cochino? Es un vicio, bueno, pues el Draco que anda de borracho, Oye, hablando. No, se dice sensei bebedor social. Oh, ya. Bebedor social. Ah, no, bueno. En fin, terrible. ¿Qué cosas? Ah, caray, eso no. Entonces, hablando de eso de censura, me recordó al. ¿A quién? Entrenador del Monarca. ¿A Tomás Boy? Sí. ¿Por qué me comparas con el jefe Boy? Porque no viste que lo sacaron, que sus festejos eran muy violentos. Ah, sí. Eso no me recordó lo que bueno, ok, siguiente. Tengo un comentario aquí en el Face. Me dice Toshiro Rokusho. Dice que recuerdo que en Yu-Gi-Oh! GX le censuraban las bolas a un gato. Sí. Sí, es que uno de los personajes tenía un gato. Tenía un gato y obviamente el gato se ponía boca arriba. ¿Va? Bien. y se era panza y todas las pelotas, todo lo que tiene un gato. No, es raro. O sea, no sabías qué era, si era gato o gata, no sabías. Solamente era un una deformación. Él o ella. Mira, por eso luego los niños cuando ven en las caricaturas que un gato es asexuado y luego cuando le ven a un gato los testículos, ¿no? vamos a decir las cosas como son. Cuando un niño con propiedades, sí, miren, imagínense, cuando en las caricaturas cuando ven a los gatos machos no tienen genitales. Ahora, cuando un niño tiene un gato en la vida real y ve que le salieron los testículos, pues cree que es una, que cree que es caca que se le quedó pegada al cuerpo y se lo intenta cortar. Eso es lo que provoca. Imagínense que se los llega a cortar, ¿no? Imagínate, pobre crueldad animal. Cosa más terrible el gatito. Y después sufre el gatito porque le tratan de apretar así fuerte, pobrecito. Bueno, hay uno que se excita, ¿no? Es un grano, explótalo. Igual el gato se pone jadioso y empieza. Qué sufrimiento, pobrecito. Al sufrimiento. Y el gato todo caliente ahí, ¿no? ¿Con qué? Todo caliente. ¿Y con quién, pobre gato? No, terrible. A ver, niño verde. Lo dejan triste y cabizbajo al pobre menino. Pero bueno, a ver, niño verde, ¿qué sugerencias le dieron en el que vamos a cambiar un poquito la información? Ya estamos en una hora demasiado hardcore. A ver, niño verde, ¿qué artista le han recomendado en el post de los cantantes para el programa? Porque hace mucho, como 40 programas que no tenemos artista invitado. Sí, hágase loco. ¿El qué? Usted. No escuché. Que te hagas loco, ¿ah? ¿Eh? A ver, ¿qué artista te ha recomendado? A ver, vamos a retomar actividad en este programa. ¿Pero cuál fue? ¿El que dijo vato o el que dijo Diana? No, pero comenta tú y tú ya escoges y a ver si lo tengo o no lo tengo. A ver. ¿De X Japan? ¿De Japan? Nomás tengo un tema de Japan. ¿Y de Maya Sakamoto? Tengo varios, pero creo que ya la tuvimos a Maya Sakamoto, ¿no? No. No. Estás confundiendo, señor. Sí, con otras cantantes, con Megumi. Está bien. Ya. Megumi ya la tuvimos, sí, cierto. ¿Ponemos a la Maya Sakamoto? Pues sí, ¿no? Muy bien, vamos a ver qué tendré aquí para poner de Maya Sakamoto. Vamos a ver aquí. Voy a checar a ver cómo está mi repertorio aquí Magic. De temas. Ah, la de Kobato, Magic Number. ¿Esa? ¿Cuál? ¿Esta que puse acá en la réplica? Sí. Es Loop. Y Sonic Boom, por favor. Sonic Boom, no te la pelas, no la tengo. No, ¿por qué? Te la pelé para. A ver, no sé Sonic si. ¿Qué le late esta otra? ¿Le late esta? Triangular. Ah, sí, también está buena. Es genial, de Maguita. Okay. De hecho, creo que fue la que más rápido llegó al Oricon. A ver, un pilón, ¿no? Él da otra más, ¿no? Veamos. Iba a poner Action, pero no, me acordé de algo que me dio escalofríos. Ah, no. ¡Uy! A ver si le late este otro. Que lo diga. Sí. A ver, ahí les va este otro. A ver qué tal les late de Maya Sakamoto. Este es el de... ¿Cómo se llama? Arjuna, creo. El anime Arjuna, sí, sensei. Sí, del anime de Arjuna. No vayan a creer que los estoy albureando, pero el tema se llama Mameshi, ¿va? Arjuna. No, nada, sensei. No estás haciendo nada. Ok, perfecto. Afortunadamente, conozco a los Mameshi, ¿va? Vámonos disco pedido. Siguiente, ahora sí voy a cerrar los micrófonos. Ahora sí los voy a cerrar antes. Sí, te odio también. Mi cabeza. Este es el diario de la maldito. Sí, yo lo sé. Maldito. Claro que sí. Cariños, claro, todos. Los quiero a todos. Los quiero a todos. Los quiero a todos. Sí, claro. Ahí yo sigo viendo hentai. Nos yo vamos con. Ahora sí, sin alborear. Pero nos vamos con Mameshiba. Yuri. No, vámonos con temas, por favor. Todavía seguimos al aire. Ahora sí, Mameshiba, de Maya Sakamoto. Ahorita a ver si lee algo de Wikipedia, niño verde, y meta algo de Maya Sakamoto, por favor. Y ahorita lo leemos. Y continuamos aquí en la número uno de toda Latinoamérica. A chambear los dedos. Simón. Una この街が夕闇に染まる時は世界のどこかで朝日が差す君の手の中その花が枯れる時は小さな種を 近づいてない君はまだ、世界さえ変える力が愛にはあるってこと。 Otro tres, otro dos. ¿De qué vamos a hablar? Estamos grabando el comercial. Ah, sí, es que acércate más. ¿De qué? Del cubil de la secta, los viernes a las 9 de la noche. Ah, sí, cierto. Por Anime Nexus. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Pues de todo. Juegos de rol, cómics, anime. Ah, yo conduzco películas. Oye, tú eres el conductor inútil. Ah, sí, cierto. Bueno, pues yo me cargo el foro también. Escúchenos, ¿sí?, este viernes a partir de las 9 de la noche. Por AnimeNexus. .net. Yo los bendiga. ¡Ah, qué bonita canción! ¡Sí, pero te falta más power! Escucha Power Up con Tito San todos los miércoles de 5 a 7 a través solo de Radio Anime Nexus. Tiene risas grabadas. Ya volvimos, 22 horas con 40 en el centro de México, Perú, Colombia, Ecuador y Panamá. Este es el diario de la night. Ya estamos en los últimos minutos del programa. ¿Cuántos nos quedan? Como 20, ¿no? Oiga, por cierto, fíjense que hay una anécdota que me acordé, que les había comentado. A lo mejor Draco a ti te tocó. No sé, a lo mejor te tocó, a lo mejor no. No sé si recuerdas en aquel 2008 cuando cambiábamos de server de la radio como si fueran calcetines. No sé si te acuerdas. Sí, como que era. Bueno, pues resulta que cuando, bueno, entre los tantos proveedores piratas que tuvimos, me acuerdo el nombre y hasta puedo echar mierda contra ese proveedor. Un proveedor que nunca contrate nada ahí. El proveedor se llama DIPI, Desarrollos y Proyectos en Internet, DYPI.com.mx, no me acuerdo cómo se llama esa mierda. No contraten ahí, hacen overselling. El overselling es cuando venden de más y el servicio que dan es una mierda porque está sobresaturado. Bueno, resulta que este servicio me tuvieron como idiota, ¿no? Como mes y medio, cambiándome de server, que esto y que el otro, que no, que este estaba más mejor, que la goma. Y finalmente nos cambiaban a un server peor que el anterior. Una cosa asquerosa con este proveedor del servicio, pero bueno. El tema sí, es que ¿cómo olvidar tu coraje de aquella vez? Sí, como no, olvídate, cállate. Oh. Terrible. Bueno, la cosa es de que este servicio, Divi, en alguna de sus tantas migraciones que nos hicieron, que nos cambiaron de un servidor a otro, una vez, que era un sábado, como un día como hoy, más o menos por estas fechas, pero no de mayo, sino como de por abril, y eran así como las 11:50 de la noche, y estábamos nos acababan de entregar el nuevo server. Y ya estábamos cambiando todos los reproductores de la radio para que de la página para que apuntaran a la nueva radio y todo el dengue, ¿no? Todo lo que ustedes ya conocen. Entonces, pues bueno, ya nos entregan el servidor nuevo y toda la cosa. Y pues ya estábamos llenándolo de oyentes, ¿no? Cell estaba en un servidor esperando a que hubiera oyentes y hacer transmisión, porque todavía no teníamos listo Auto DJ, el colmo. Y Javier Andrés estaba en el otro servidor, en el viejo, haciendo transmisión para ir migrando al nuevo. Luego hubo un momento en el que Javier Andrés estaba en los dos servidores transmitiendo. Resulta de que ya eran como el 10 a las 12 de la noche. Y dice Javier Andrés la más épica de todas sus frases. Sí, claro. Dijo, así ya saben cómo es. Bueno, este es el acabeco con Javier Andrés. Y un saludo a toda la chica linda. un saludo a toda la chica linda que están escuchando y les mando un besito. Así, ya ven cómo es el gigolo, ¿no? Y dice, y luego dice, faltan 10 minutos para el fin del mundo. Y luego dice, faltan 10 minutos para el fin del mundo. Y cuando acabó de decir Javier antes del fin del mundo, dijo, epa, no, del fin del mundo no, del fin del día, porque faltan 10 a las 12. No. Bueno, ya Javier Andrés desde hace mucho tiempo aquí en la radio ha vaticinado el fin del mundo. No sé si Javier Andrés está escuchando el programa, pero si lo está escuchando el gigolo, un saludo para él, ¿no? Pero la verdad es que sí ha sido una de las épicas aquí de Anime Nexus, de las clásicas. Y luego el colmo fue que lo grabó y lo debe tener por ahí grabado, pero dice que lo borró. La verdad yo no le creo nada a Javier Andrés, yo no le creo que se le haya borrado. La verdad es que no lo quiere pasar porque la verdad sí le dio mucha vergüenza, ¿sabes? Y es que sabe que si, y es que sabe que si me da la grabación lo vamos a hacer pedazos, entonces ya nos conoce y pues a lo mejor se la guarda para algunos años más, pero bueno. Entonces esa fue la épica que le pasó al gigolo hace unos 3 años, cuando teníamos otras problemáticas aquí en la radio. Pero en fin, ya se ha vaticinado aquí el fin del mundo y hemos fracasado también, como todo mundo, hasta Notre Dame. El mundo 3 veces. Sí, como 4 veces se ha acabado el mundo y seguimos vivos. El mundo se acabó 3 veces. Hace 4. Y seguimos vivos. A ver. No, pues si esa nos damos, niño verde. Niño verde, espérate. Espérate, condenado. El fin del. Si nos vamos a ese, el mundo se acabó en el 2000 y seguimos aquí vivos de milagro. Nosotros 7,000 millones de pelados aquí en este planeta. Pues mira, seguimos vivos luego de que pasaron las elecciones de México en el 2006, el 6 del 6. Ya, ¿qué puede ser peor? ¿Qué puede ser peor que eso? ¿Qué dice aquí, Javier? Me dicen aquí que Javier Andrés contó esa historia en el Face. ¡Ah, chingado! A ver. ¿What? Vamos a ver, la Cabeco. Vamos a ver aquí en el Facebook de la Cabeco. Sí, es cierto, sí lo dice, lo contó. Aquí en el Facebook del Gigolo dice. Y bueno, aunque no se acabe el día aquí en Colombia, no pasó nada raro. El mundo sigue igual que ayer. Aún recuerdo esa noche de sábado, casi a la medianoche, si no mal recuerdo, hace 2 años, cuando predije el fin del mundo al aire en Anime Nexus. No, es que él fue el precursor, el Gigolo. Y luego aquí dice. Fue chistoso porque se supone que iba a decir, faltan 5 minutos para que sea la medianoche. Y dije, faltan 5 minutos para que se acabe el mundo. No, yo les digo la verdad, a mí me tocó escucharlo esa vez, a mí sí me tocó escucharlo. Pero espérense, a mí sí me tocó oírlo. Y cuando dijo, faltan 5 minutos para el fin del mundo, yo dije, ¿qué? ¿Qué dijiste? Yo dije, ¿qué pedo con esto? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, what you say? O sea, pitonizo. Además de gigolo salió pitonizo. Sin albur también. Ya estamos desvariando terrible, ¿no? Desde que ya ves, hace lo que quiere. Sí, ya estamos en el final del programa. Pues, ¿qué más hacemos? Exacto. En fin, lo bueno que el gigolo se acuerde. Yo, la verdad, yo sí le voy a poner me gusta. Y te voy a poner, a mí me tocó escucharlo en vivo, ¿sabes? Pasa el link para ponerte. Pasa el link para darle también me gusta. De puro coraje. De puro coraje. A ver, el link, bueno, pues aquí está. ¡Ay! Pendejo, ya la cagué aquí. ¡Ah, maldito sea! ¿Dónde era? Era, aquí está, la cabeza. Dejen, paso el link, ahí está, copiar. Y obviamente tienen que tener agregado al gigolo para poder ver su perfil de Facebook. Lo pueden encontrar en facebook.com, el acabeco.javierandrés. Así lo pueden encontrar al gigolo. Sí, señor. Pero sí, a mí sí me tocó irlo esa vez y la verdad fue una cosa impresionante. Notable, pero bueno. No, un saludo para el gigolo, ¿eh? Un saludo. Si es que está escuchando, aunque me parece que no, me parece que va a andar ocupado. En bastante, fin. Bastante, sensei. En sí. Fin. Qué barbaridad con todo yo esto. Yo también le puse me gusta. Ay, no, hoy sí me he reído bastante. Por cierto, también un saludo a Rings, que a lo mejor está escuchando el programa de su BlackBerry. Y quiero mandar un saludo muy especial a Rings, porque resulta de que se le rompió la muela del juicio comiendo pan tostado. Eso duele horrible cuando te quiebras una muela. Pero realmente lo que no te duele es el que se te rompa. Eso no es lo que duele realmente, sino que lo que duele es cuando te cae algo dentro de la muela y si te infecta la muela. Ahí sí te arde y lloras lágrimas de sangre. ¿Y cuando tomas hielo? No, cállate. No, olvídate. Mira, yo te cuento. Cuando me hicieron la endodoncia, espérate. Cuando me hicieron la endodoncia, antes de que me hicieran la endodoncia, primero me pusieron un empaste para que tapara la muela y me aguantara para que me pudieran preparar el tema de la endodoncia y sacarme los nervios de la muela. Bueno, ahí te va lo que es lo peor de todo esto. Es de que me taponearon la muela, por así decirte, un día lunes y no me tocaba cita hasta el otro lunes. Yo ya desde el domingo, cada que me tocaba algo frío o caliente la muela, era de... Yo ya el lunes al consultorio del dentista, yo ya llegué así con un rictus de dolor. Afortunadamente, espérate, luego te meten no sé qué cosas, así como unos espirales en la muela, que te lo enrollan así como si fuera, no sé, como un taladro, pero manual. Te lo enrollan hasta el fondo de la muela y te tocan el nervio. Y cuando te lo estiran, te quieres cagar ahí del dolor. Pero neta, cuando se rompe el nervio, sientes un alivio porque ya no sientes nada. Y ya dices, vale la pena todo el dolor. Vale la pena el dolor para que te arranquen el maldito nervio, el mal cochino nervio. Acá dice el Redcan que si los vamos a dejar transmitir, sí va a haber Hola Troll, sí. Sí va a haber Hola Troll. Bien, ¿qué cosa, sensei? Tito San dice aquí. Aquí dice Tito San. En fin, fue divertido. ¿Cuándo será el fin del mundo otra vez? Eres masoquista, Tito San. No, mira, supuestamente. Yo tengo ese dato. Realmente, este ancianito, yo lo nominé a este ancianito como el troll del año, porque aparte de todo esto, hizo la campaña desde 2005. Y hasta la fecha y sus ganancias fueron de 80 mil millones de dólares. Y nomás invirtió como 45 mil. Así como que lo domina al troll del año. Pero bueno, él está diciendo que este 21 de mayo inicia el fin del mundo. O sea, es el inicio. Y que nos va a cargar la fregada en octubre veintitantos. Ahí sí estaba diciendo. ¿Puedo decirte algo, Draco? Con todo respeto y con todo... Mira, con todo el respeto y aprecio que te tengo... Uy, uy, uy, se viene. No me jodas. Dica. No te jodas, ¿sí? ¿Es en serio? ¿Qué dijo, niño verde? ¿Qué dijo? ¡Qué chingo! ¡Eso dijo! Eso se sacó de la manga luego que no pasó nada. ¡Que lo diga! Dilo, niño verde, dilo. Dilo, la gente te aclama. ¡No insultes! Oye, ¿y cómo se llama Bueno. Él extrañaba tu frase. No. Solamente le puedo decir a este señor Harold Camping. Le puedo decir solamente una cosa. Tres palabras. ¿Las puedo decir? Adelante. Ok. Harold Camping, métete el dedo. Métete el dedo, Harold Camping. No, el mundo no se va a acabar cuando tú digas. Eso es cuando diga el de arriba. O no sé, o cuando se apague el sol. Y por eso estamos festejando. Sí. Miren, el mundo sí se va a acabar. Eso es un hecho. El mundo se va a acabar en 6 mil millones de años cuando el sol se apague y todos nos quememos y nos hagamos mierda. Pero para ese tiempo nosotros ya chingamos, porque nosotros no vamos a pasar ni del 2080. Así que bueno. Yeah, no, huevo. O sea, no, yo dudo mucho pasar de 2080. La verdad, siendo realistas, yo llegar al 2070. Miren, sí, sí, imagínense. Espérense, si yo llego al 2080, yo voy a llegar de, ¿qué? De 92 años al 2080. Voy a hacer una, voy a hacer una, voy a hacer un, voy a hacer un ruco. Con su bastón. Oye, bueno, imagínense, yo en el 2080 quiero mi cocol. Quiero mi cocol. No me jodas. Imagínense, el niño verde todavía va a estar más lúcido. Todavía tenía como unos 75 años. El niño verde iba a decir ahí: ¡yo inchulte! Y el tío Draco con sus revistas. El Draco bien, tipo maestro Roshi. Tipo maestro Roshi. Vas a tener tu, tu caparazón de tortuga en la espalda, ¿no? Con mis lentes de sol ahí leyendo mis revistas. Que nos carguen la chingada. Quiero seguir leyendo mi porno. Miren, yo la verdad a los 80 yo me imagino estar como mi abuelo casi. Entonces bueno, ya más o menos es lo que me va a tocar. Así que ya me voy preparando. Ya me voy preparando mentalmente para esa época. Si es que llego a vivir hasta esa edad. Si llegas para... Si es que tengo la fortuna de vivir hasta esa edad. Pero miren, el récord Guinness. No, pero espérense, yo con superar la edad bíblica de los 70 años, yo por eso me doy por bien servido en este mundo. Yo con 70 ya, si me muero bien, si no, pues de toda madre, ¿no? Yo ya viví lo que quería vivir. Estoy escuchando. A ver, ¿qué dices, animal? Si tú tuvieras el collar y a mí me dijera abajo cada rato, tú no pasabas de los 30, amigo. Cállate, animal, cállate, engendro. No me lo recuerdes, no me recuerdes mi triste realidad. ¿Qué le imagina? Yo me voy, en una de esas me voy a morir de un traumatismo craneoencefálico, de tanto abajo. Caray. Afortunadamente no tienes el collar. ¿Quién dijo, Draco? ¿Quién dijo eso? Miren, aquí me dice... ¿Quién dice usted aquí? A ver, orden en la sala. Dice Konami aquí, Konami 13. Hace el programa entero como si tuviera 97. Suena para cagarse la risa. Pues me... imagínense hacer aquí el programa como de 97 años. ¡Quiero mi cocul! ¡No, che! ¡Que el chiste! ¡Draco! ¿Me escuchas, pendejo? ¡No te escucho! ¿Qué conejo? ¿Se cortó? ¿Que te la cortaste? ¿Que la tucha en vinagre o qué dijiste? ¡Quiero mi cocol! ¡Estamos con el diario! ¡Enfermera Joyce, por favor, reportándose a la sala de tercera! ¡Enfermera, tráigale un cómodo al niño verde que ya se cagó! La solicita, enfermera Joyce. La enfermera. El abuelito va con la espera. Dios, ¿hasta dónde hemos llegado? No, perdón. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¡Ah, no, bueno! ¡Ese pendejo del dragón! Ya, señores, descansen para sus ejercicios matinales, ya, relájense. Y el niño verde, no insulte. A ver, niño verde, ¿cómo sería un no insulte a los 79 años? A ver, díganos. No insulte. Vamos, ya nos vamos entendiendo, bueno. Nos quedan... Bueno, ya nos vamos despidiendo, ¿no? Ya se me acabó la garganta. A ver, despídanse. Por orden, porque ya Laura Troll se viene. Pero... Perdón, el primero. Ay, ya. Respirando. Ah, muchísimas gracias por su atención. Un gusto volverlos a tener aquí, chicos. Y pues ya nos estamos escuchando el día sábado. Gracias por todos por su atención y bendiciones. Esperemos que se hayan divertido muchísimo con estos queridos locutores. Ok, Draco, despídete. No, pues gracias por habernos escuchado en este programa post-apocalíptico. Recuerden visitar los foros, entrar a la página, seguirnos escuchando. Aquí estaré el próximo sábado, eso seguro. El lunes todo depende de cómo esté mi internet. Si está todo perfecto, ahí me estarán escuchando el lunes. Y pues nada, muchas gracias, Sino, por volverme a tenerme aquí con vos nuevamente. Ok, niño verde, discúlpese. Tiene 2 segundos. Me disculpo. ¿Qué hice? Ya, discúlpese, ya. Ya, ok, ya. Despídase ahora. No sé qué hizo, pero igual discúlpese. Arrepentidos. No, muchas gracias por escucharnos en otra transmisión del diario de la Nike. Y ¿Nike? Y a ver, no, al rato va a ser el diario de la vida, si luego el diario de la espuma. Oh, no, a ver si tú llegas. Eso. No, a ver si tú llegas. Lo que dijo aquí el engendro maligno. A ver. Y a disfrutar la vida, que al fin y al cabo no nos morimos. Así que los que tengan deudas, páguenlas. Porque sí, no sean canijos, cabrones. En serio, paguen las deudas. En serio, no jodan. Ya. Lo dice por él, chicos. Experiencia. Miren, los del Cubil me deben 1200 pesos y todavía no me pagan, los hijos de la chingada. Pero bueno. Sí, cierto. Espérense. Se me olvidó mandarle un saludito a Diana Sakurita, que es... hasta un besito ahí. Pásatela lindo este fin de semana. ¡Ay, qué bonito! Le mandó un momento que güey del diario. Sí, bueno, ya. Que tendrá. Bien, a nombre de los que hacemos posible este programa... a ver... Sensei, el consejo del día de hoy... A chicos, si no quieren acabar como los dientes de Sensei, a lavarse los dientes. Sí, 3 veces al día y, y si pueden con ácido muriático, por favor. Ahí está un mensaje a la comunidad. Ok, ahora sí, a nombre de los mismos posibles de Adelana, gracias por el favor de su atención. Se quedan con la hora Troll, con el Ref, con el Arcani, con el Cronos. Aquí en la número 1 de toda Latinoamérica. Creo que está con el Seki, pero bueno. Ahí nos vemos, se cuidan, adiós. Bendiciones, bye bye. Bye. Sí, ya. Adiós. Bye. Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus. Vive tu mundo, vive tu sueño. Sé anime.